solo Rock FM te trae el show de Little Stevens, el guitarrista de Bruce Springsteen. Hola, baby, soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. ¿Cuántas horas seguidas crees que podrías permanecer despierto? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida pasaremos durmiendo? ¿Para qué sirve dormir? ¿Y soñar? A todas estas preguntas y otras muchas responderá en el próximo Underground Garage de Rock FM el guitarrista de Springsteen. Desvelaremos las claves del sueño. Y para mantener los ojos bien abiertos, escucharemos la música de artistas como Blondie, los Beatles, Jimi Hendrix Experience o los Stones, entre otros. No te pierdas este domingo a partir de las 10 de la noche la fiesta de pijamas más rockera de la radio, pero solo aquí en el show de Little Steven en Rock FM. FM y de 9 a 12. Oldie Motel. Banda de Florida, Lynyrd Skynyrd, sonando aquí en Oldie Motel, en Rock FM, deseándote un feliz fin de semana en este penúltimo día de febrero, viernes 27. Aquí estamos de fiesta, como todos los viernes, a punto de que den las 10 de la noche, las 9 en Canarias y las 4 de la tarde en Pereira, Colombia, donde Carlos Osorio nos está escuchando, sigue Rock FM, le da mucha marcha, ahora va a trabajar y bueno, allí son 6 horas menos y aquí estamos en lo que estamos, deseándonos un feliz fin de semana, escuchando música. Hemos arrancado con Stone Temple Pilots Plus, Luego The Sweet, Blockbuster, Inconscientes, Dentro de una botella, The Black Crowes, Remedy, Van Halen, It's About Time, George Thorogood and the Destroyers, Howling for My Baby, Los Suaves, Esta Noche No Se Duerme, The Rolling Stones, Star Star, Ramones, Pinkhead, Queen, The Hitman, Lynyrd Skynyrd, Give Me Three Steps, y seguimos la fiesta aquí en Oldie Motel. Y feliz fin de semana.